mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y muy descansaditos, ¿no? Para empezar este lindo día que ya se viene el día de Halloween. Ahora sí que ya faltan muy poquitos, faltan 2 días o se podría decir un día y ya. Está la celebración. Entonces mucha gente va a celebrar el día de mañana. El día de mañana probablemente no vaya a tener programa en vivo. A ver si podemos hacer el programa. Tal vez va a ser un poquito más tarde. Vamos a tratar de hacer el programa más tarde. Si no, pues ya saben, ¿no? Mañana probablemente no tengamos programa de con el pie derecho. Pero haré todo lo posible por hacerlo, ¿ok? ¿Qué les estaba diciendo? Que ya se viene Halloween, entonces el día de mañana pues la celebración para muchos, otros el mero día. Nosotros vamos a celebrar, yo creo, mañana, tal vez hoy, tal vez pasado. ¿Cómo la ven, no? Uno pues muy fiesteros, no, para nada, nada más de disfrazados, ¿ok? Traer el disfraz. Me acordé de alguien que una vez le pregunté, ¿Y de qué te vas a disfrazar? Y me dijo, pues nada más no me voy a maquillar y ya, ¿no? Sí, me dio risa porque pues no me esperaba esa respuesta. Y sí, a veces nosotros las mujeres pues tenemos esa habilidad, ¿no? De que nos podemos maquillar y ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Para moldear más el rostro. ¿Es moldear? No es moldear. Es afilar. No sé cuál es la palabra, la verdad se me fue. Pero, pues sí, ¿no? A veces se nos ven los ojos más grandes de lo normal gracias al maquillaje, ¿no? O la nariz más afilada, o menos cachetes, o sea, todo gracias al maquillaje. Entonces, cuando uno no se maquilla, pues sí se ve, a veces algunas se ven totalmente distintas. Yo creo que yo soy de esas personas que con maquillaje y sin maquillaje me veo pues totalmente diferente. A veces yo pienso que me veo mejor con maquillaje y las pocas personas que me han visto sin maquillaje pues me dicen que me veo bien sin maquillaje, no sé si mientan, pero han coincidido desde hace mucho tiempo, pero bueno, es cuestión de perspectiva, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes de qué se van a maquillar? Iba a decir, ¿de qué se van a disfrazar? Y bueno, sí, maquillar, ¿no? Yo sé que hoy en día pues hay, yo soy muy mala para los nombres, la verdad, de las películas. Harley Quinn, creo que se llama, un personaje de la que sale con el guasón. Pues de ella he escuchado sobrinas mías que se quieren disfrazar de ella. He visto a otras que ya se están disfrazando de este personaje. Habrá otras que se disfracen de Superwoman. ¿Qué más? Pues hay muchos disfraces para las mujeres también, ¿verdad? Y para los hombres también. Entonces ahí díganme de qué se van a disfrazar. Recuerden que nos pueden compartir sus imágenes para poderlas publicar en la página de Sexy Love Radio. Y en el grupo de clasificados también voy a hacer ahí un anuncio para las personas que están en el grupo y quieren aparecer en la página de la radio. en Facebook las imágenes para que se animen, para que se maquillen, para que se pinten, ¿no? No necesitan comprarse un disfraz. Recuerden que la pintura, el maquillaje, pues puede hacer tu disfraz, ¿no? Entonces, vámonos con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 3 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 40, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana viernes se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 66, mínimas de 40. Para el día sábado, el día de Halloween, se esperan temperaturas máximas de ¿cuánto? De 61, mínimas de 40. Entonces, sí va a haber algunos eventos para niños. De hecho, aquí en el vecindario ya nos mandaron la notificación para la gente que va a ir a tal hora y que pues no se les va a permitir que llevemos dulces para los niños. Ahí les van a estar dando y van a estar desinfectados o algo así. Pero hay que investigar ustedes, ¿no? Donde estén, porque sí va a haber celebración con mascarilla requerida, pero pues para que celebren el Halloween. ¡Oh, qué miedo!, ¿no? Para el día domingo, 1 de noviembre, el día de los fieles difuntos, de los angelitos, que les llamamos, ¿verdad? Se esperan temperaturas máximas de 65, mínimas de 40, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes 2 de noviembre, ahora sí, días de los fieles difuntos, de los difuntos mayores, se esperan temperatura máxima de 68, mínimas de 45, con cielos soleados y despejados. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah.

que me da fuerza, valor y realidad para sentirme un poco vivo. Cómo duele cuando pasa, vivo por ella, no lo sé. Cómo brilla fuerte, vivo ya por está ella, no lo sé. La soledad

es mejor para cada uno de ustedes, ¿no? El Pixel 5 o el Pixel 5 es el nuevo teléfono insignia de Google que llega acompañado del Pixel 4a 5G o el 4a 5G como una versión más barata y que, aunque su nombre no lo indica, no se diferencia mucho de su pariente más caro. Y esto hace que sea un poco confuso porque además existe el Pixel 4a que es el más barato de todos. Recuerden que en unos programas anteriores hablé acerca de los Pixels, entonces ahí les mencioné también los precios que sí estaban más accesibles, y ahorita pues les voy a dar desde de estos dos cuál es el más económico, ¿no? Aunque ya saben cuál. Y bueno, pues el único de estos tres celulares que no tiene conectividad 5G pues es el Pixel 4a. Sin embargo, todos estos celulares comparten el mismo concepto de diseño, que consta de una pantalla con biseles pequeños, una cámara frontal de 8 megapíxeles integrada en la pantalla a través de orificio, tiene un módulo de cámaras cuadrado en la parte trasera, un botón de diferente color que ofrece contraste y un lector de huellas también en la parte trasera. Inclusive la cámara trasera principal de estos celulares es la misma, al igual que el software que ejecutan, a pesar de que el Pixel 4a se lanzó con el Android 10. Y bueno, a pesar de no ser un teléfono de alta gama, el Pixel 5 es el más avanzado de estos, pero como mencionaba, el Pixel 4a 5G no es muy diferente. Por ejemplo, el Pixel 5 y el Pixel 4a 5G tienen el mismo procesador Snapdragon 765G, tienen una cámara trasera secundaria que es gran angular, tienen exactamente las mismas funciones y tienen 128 GB de almacenamiento. Entonces ahí está perfecto, ¿no? No importa pues los demás. Yo pienso, si tienes buena cámara, tienes buen almacenamiento y está muy parecido pues al más caro, que aparte son 5G, pues vale la pena, ¿no? Bueno, las diferencias están en que el Pixel 5 tiene una pantalla de 6 pulgadas con una tasa de actualización de 90 GHz. Tiene 8 GB de memoria RAM y una batería de 4080 mAh. Y tiene un cuerpo de aluminio reciclado. Y el Pixel 4a 5G, por su parte, tiene una pantalla de 6.2 pulgadas, que es todavía más grande, con una tasa de actualización de 60 Hz, 6 GB de memoria RAM y una batería de 3385 mAh y un cuerpo plástico. Además, el Pixel 5 también ofrece resistencia al agua, que también para los que pues andan muy cerca al agua, hay gente que trabaja cerca, ¿no?, el agua, entonces pues es ideal para ellos, ¿no? Y bueno, los precios. En cuanto al precio, el Pixel 4a o el 4a es el más barato, al costar $349, y luego sigue el Pixel 4a 5G o el 4a 5G con un precio de $499, o sea, $500. Y si ya lo multiplican en pesos, pues mucho más, ¿no? Lo multiplican por 20 aproximadamente, 500 por 20, y eso es el precio de este celular. Y el más caro, porque todavía existe el más caro, que es el Pixel 5, tiene un precio de $699, o sea, $700. Pues nada que ver, ¿no?, con los iPhones y ya saben, con los Galaxy, que son más de $1,000, pero ahí están estas opciones. Si ustedes quieren uno más económico, pues el más económico que pueden tener es el Pixel 4a de $349. Y por el momento solo se ha podido probar el Pixel 4a o el 4a, pero teniendo esa experiencia y basado en las especificaciones, es posible que el Pixel 4a 5G sea el que ofrece mejor valor, o sea, el de $500. Ya sea por la resistencia al agua, por la compatibilidad con carga inalámbrica, pero bueno, eso no son las necesidades para todos, ¿no? Depende. Y $200 que parece un alto precio a pagar por esas diferencias, ¿no? Y bueno, ahí está esta información. Ahí tú ya puedes decidir si quieres cambiar o te quedas con el que ya tienes, como yo, que me quedo con el que ya tengo por unos años más. Y bueno, también en otra información fuera de lo común, lo que han descubierto y que está muy interesante porque lo encontraron en el agua y fue en Australia donde descubrieron un arrecife coralino más alto que el edificio Empire State. Imagínense, está súper alto. Un gigantesco arrecife coralino de los corales fue descubierto en el extremo norte de la Gran Barrera del Coral de Australia, que fue el primer hallazgo de ese tipo en 120 años, fue lo que indicaron los científicos, con una altura de 500 metros. 500 metros tiene este arrecife, es impresionante. El arrecife es más alto que el edificio Empire State de Nueva York o que las Torres Gemelas Petronas en Kuala Lumpur, Malasia. Los científicos se encontraban en una misión de 12 meses para mapear en tercera dimensión el suelo marino del área cuando encontraron la estructura la semana pasada. Y el enorme arrecife está separado de la Gran Barrera de Coral frente a la península de Cape York o Cape York. El equipo a bordo de un barco laboratorio del grupo Smith Ocean Institute, una entidad sin ánimo de lucro basada en California, usó un robot submarino para explorar este arrecife y el aparato conocido como Subastián, no como Sebastián, Subastián, envió imágenes de video en directo del descubrimiento el día domingo y las publicó en YouTube, así que ustedes la pueden ver. Ahorita estoy viendo este arrecife, imagínense, es como si estuvieran viendo una loma de arena, así se alcanza a percibir, pero imagínense que esa loma de arena que ustedes hacen ahí en la playa, pues es de 500 metros de altura. Impresionante, ¿verdad? Lo que expresó la doctora Jyotika Birmani, que es la directora ejecutiva de SOI, fue lo siguiente: encontrar un nuevo arrecife de medio kilómetro de alto en el área del litoral de Cape York, de la bien reconocida Gran Barrera de Coral, revela lo misterioso que es el mundo más allá de nuestra costa. Y pues ahí que no se agarraron, ¿no? De que después digan, no, es que vimos un pez gigante en el océano, ¿no? El monstruo del lago Ness, que hasta en Los Simpsons sale, ¿no? Que hay gente que lo ha visto, pero que nunca lo ha visto. O sea, que lo ven en la sombra del agua, ¿no? Y pues sí, hay muchas cosas que nosotros desconocemos que hay en las profundidades, así como también a nuestra simple vista, ¿no? Puede haber ciertas cosas que no podemos percibir, pero que aquí están. Y así pues pasa como este descubrimiento, ¿no? De esta poderosa combinación de datos que descubrieron, este arrecife coralino, que es el más grande del mundo y que pues alberga más de 1500 especies de peces, 411 especies de corales y decenas de otras especies. ¿Dónde está esto? En la Gran Barrera de Coral. Tiene una longitud de 2300 kilómetros y la barrera coralina fue designada Patrimonio de la Humanidad en el año de 1981 por su enorme importancia científica e intrínseca. Pero en años recientes ha sufrido grandes daños por el calentamiento de los mares que han matado el coral, dispersado otros seres marinos y fomentando el crecimiento de algas y otras plantas contaminantes. También, ¿qué es lo que se sabe de este pues nuevo arrecife? Este arrecife, para que se den una idea, es el primero de su clase en ser descubierto en la región desde finales del siglo XIX, según los científicos. Así que es algo importante en la historia, ¿no? De la actualidad. Nos ha tocado muchas cosas, por lo visto, a esta generación, incluyendo el coronavirus, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Y se sabe también que hay otros arrecifes que son altos en la región, incluyendo uno en la isla Rain, el lugar más importante de anidación de tortugas verdes del mundo. Y aunque el nuevo arrecife forma parte del lecho marítimo frente a la región de North Queensland, está separado, lo que significa que no es parte de la estructura principal de la Gran Barrera de Coral. Y bueno, pues ahí está, si ustedes quieren ver a detalle o las imágenes que se publicó o que publicó este robot Subastián, en YouTube lo pueden encontrar. Ahí nada más pónganle como título

Y bueno, antes de comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta, antes de entrar, pues quiero mandar un saludo muy grande, muy afectuoso a mi madrecita santa, a mi hermanita y a mis sobrinas Jennifer, Juliet, Paulette y a mi hermana Maribel, a mi mami Mercedes, que me están escuchando desde Ciudad Obregón, Sonora. Les mando un fuerte abrazo, muchos besos, las amo y bueno, gracias por escucharnos y también gracias a todos los que me están escuchando ahorita en vivo. Pues díganme también de dónde me escuchan para mandarles un saludito, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta, así que ya pónganse listos porque ya vamos a entrar a la clase, ya sonó el timbre. Y les decía que les iba a hablar un poco acerca de las patas de pollo, ¿no? Hay muchas preguntas al respecto acerca de este alimento. La pregunta es de ¿comer patas de pollo tiene amplios beneficios para la salud? ¿Ustedes qué creen, que sí o que no? Tus abuelitas, ¿qué les decían? Hay que comer un caldito de pollo para que se les quite la gripa, ¿no? O algo así. Y bueno, hay estudios, hay revistas también que dicen que sí, tiene muchos beneficios como el colágeno que les comenté. Y hay otros estudios científicos que dicen no, que para nada, no tiene esa función. Bueno, las patas de pollo son piezas que aunque no aportan carne, muchas personas aseguran que le dan más sabor al caldo. Y hay quienes incluso afirman que las patas pueden ofrecer múltiples beneficios a la salud. Y bueno, ¿cuáles son los supuestos beneficios de las patas de pollo? Estos consisten principalmente en tejido conectivo, tiene piel, cartílago, tendones y huesos, es lo que contiene la pata de pollo. Y la revista Healthline señala que gracias a su alto contenido de colágeno, las patas de pollo pueden 1. Mejorar la salud y la apariencia de la piel, así que si se te reseca mucho, ya sea porque trabajas al aire libre o porque simplemente tienes algún tipo de reacción alérgica al medio ambiente, pues sería bueno para ti, ¿no? También te ayuda a reducir el dolor articular, o sea, dolor de las articulaciones, si te están doliendo los pies, los brazos y tú sabes que es un dolor articular, pues es un supuesto beneficio también. Te ayuda a prevenir la pérdida ósea, o sea, para el calcio, para tus huesos. Favorece la salud del corazón. Esos son los supuestos beneficios. Los estudios e investigaciones que cita la revista comprueban estos beneficios mencionados al consumir colágeno a través de suplementos que fueron diseñados para que esta proteína pueda absorberse mejor. Ojo ahí con los suplementos, porque también hay estos tipos de suplementos que contienen colágeno y contienen otros aminoácidos y vitaminas, y de repente cuando uno lo consume, no todas las personas, ¿no? Pero hay ciertas personas que tienen una reacción, y se podría decir una reacción más alérgica, ¿no? Que la de costumbre, como que las personas que han sufrido del herpes simplex o el herpes simple, cuando te sale fuego labial o te sale en la parte del rostro o algo por el estilo, se vuelve a activar. Ha habido unos casos. No quiere decir que toda la gente pues le pasa, ¿no? Pero también los suplementos pues tienen sus contraindicaciones que no están ahí señaladas en el frasco que tú estás comprando de colágeno. Y bueno, lo que dicen también, o sea, la realidad dicen, que aunque contienen colágeno, o sea, las patas de pollo, ni el caldo de huesos, ni las patas de pollo, dice, te ofrecen los beneficios antes mencionados. La lógica razón es que el colágeno que se consume en la dieta se fragmenta y estas pequeñas partes, aminoácidos, no vuelven a agruparse en la misma forma que ingresaron. Por lo que la Facultad de Medicina de Harvard señala que los alimentos con colágeno, como el caldo de huesos, dicen que no alivian el dolor articular, que no hacen la piel más firme y suave, que no mejoran la digestión y que los caldos de huesos no fortalecen los huesos. Pero pues ahí está como al gusto del consumidor, ¿no? Porque yo estoy en un grupo en el que sí están haciendo el caldo de huesos. Pero lo hacen, no de que lo ponen 40 minutos, que es lo que más o menos tarda, ¿no?, en cocinarse un pollo o un caldito de pollo, sino que lo dejan toda la noche, todo un día, 24 horas o 22 horas cociendo nada más los huesos, ya sean de pollo o ya sean de res. Y se dejan cocinando por todo un día a esa una temperatura mínima de cocción. Para eso lo utilizan las ollas eléctricas, o simplemente ponen una olla que tape muy bien esa ollita y la ponen al fuego mínimo. Y tienen que poner la mitad de la olla con huesos y un poco de agua. Ya le pueden poner también un poquito de sal y le pueden poner un poquito de laurel y alguna otra especie que ustedes quieran, cebolla. Si hacen esto, mucha gente lo ha hecho, y de ahí sacan el colágeno. Ya lo ponen en recipientes después de las 22, 24 horas. Inclusive hasta 28 horas lo pueden tener. Y ya tienen su colágeno. La gente que ha tomado, la gente que ha hecho este experimento, si lo quieren llamar como un experimento, sí les ha ayudado para todo esto que dice este artículo. O sea que sí te ayuda para el dolor de las articulaciones. Empiezan a decir que el cabello se les vuelve más brilloso, que se les deja de caer, que la piel se les ve más delicada, pero se le ve mejor, ¿no? Todos estos beneficios que realmente tiene el colágeno. Entonces, como les digo, es al gusto del consumidor. Si tú quieres creer, pues lo crees. Y si no, pues haz el experimento y ya puedes decir con certeza, no me sirvió, o sí me sirvió. Y de hecho, por algo, ¿no? Cuando uno se enferma de gripe y come un caldito de pollo, sí se alivia. ¿Por qué? Porque sí obtiene las vitaminas o los aminoácidos que tiene pues el pollo. Pero bueno, el caldo de pollo tiene muchos beneficios, la sopa de pollo tiene muchos beneficios con o sin hueso, y también ha sido pues considerada popularmente como reconfortante e incluso como favorecedora para la recuperación luego de una cirugía o enfermedad. Aunque diga también la Escuela de Salud Pública de Harvard que no existe alguna evidencia científica. Pues yo creo que la evidencia científica no existe, pero pues existe en cada uno de nosotros, ¿no? Cuando nos enfermamos y consumimos un caldito de pollo, después uno empieza a sudar, pues ya sea la infección que haya estado o la afección, ¿no? Que traía el cuerpo. Entonces, para esto hay que poner en práctica, y así uno puede verificar, ¿no?, por su propia experiencia si le funciona o no le funciona. Pero ahí yo les acabo de dar esta otra receta, que es de puros huesos, que puedes ponerle las patas de pollo, o le puedes poner los huesos que te sobraron de tu caldo de pollo o de tu pollo rostizado, los vas guardando en una bolsa y los pones en el congelador hasta que ya tengas suficientes huesos para que prepares tu propio colágeno y digas, bueno, voy a hacer el experimento, igual no pierdo nada, ¿no? Y a lo mejor ganas mucho. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta del día de hoy. Y pues también recordar de que hay que hidratarse muy bien. Un cuerpo que no se hidrata bien no puede funcionar bien. Así que si tú te levantas muy cansado todos los días o a mediodía o a no sé a cuál hora durante el día te da flojera o te sientes cansado, te falta hidratarte. Recuerda que cuál es la cantidad de agua que tú tienes que tomar. Todos somos diferentes, depende de lo que tú pesas en kilos, lo vas a dividir entre 7 y son los vasos de agua diarios que debes de tomar. Si te pesas en libras, lo vas a dividir entre 16, el peso total que tú tienes, y esos son los vasos de agua que tienes que consumir diarios. Como les digo, sí funciona, aparte bajas de peso. No les estoy diciendo mentiras. Ya tengo varias personas que ya me lo han dicho que lo han hecho, que lo están haciendo como recomendación y han bajado de peso. Así que háganlo, hidrátense bien. Y pues ir retirando poco a poco los carbohidratos es lo más importante para que tu metabolismo se acelere. Como cuando tenías 20 años, pues tienes que hacer algunos cambios, ¿no? Comer menos carbohidratos no quiere decir que te los quitas de plano, pero sí, una pequeña porción de carbohidratos y a todo lo demás, proteínas, vegetales, ensaladas, lo que tú quieras, hasta las grasas, pero carbohidratos muy poquito, una porción, un cuarto, ¿no? de un plato. Si un plato lo divides en cuatro partes, tres partes deben de ser proteína o ensalada o verduras o lo que tú quieras, y una pequeña porción, o puede ser un pan, o puede ser una papa cocida, o la mitad de una papa, o puede ser una tortilla, pero no más, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, o más panes, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Ya nos tocaron el timbre y ahora nos vamos a una pausa, que ahorita regresamos con el tema del día. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Todo lo encontré en tu mano,